Bueno, ¿cómo estás, chupapija? Voy a matar cuando vengas. No te entiendo nada, porque acá está el espíritu. Hola, guacal, ¿cómo estás, chupapija? Voy a matar cuando vengas. No te entiendo nada, porque acá está el espíritu.